Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida, como todos los días de la semana, a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla español desde Birmingham, Alabama. Saludos a todo el mundo desde esta modesta iniciativa apostólica que trata de ofrecer precisamente criterios para poder comprender cada vez mejor lo que nosotros como católicos tenemos que hacer. Alrededor de esta fecha nosotros estaríamos celebrando 5 años de transmisión del programa Criterio. Y me parece increíble que ha pasado el tiempo tan rápido desde que comenzáramos con este primer intento, que fue además idea de nuestro querido director Douglas Archer, el arquero de Dios, quien dijo, ¿por qué no hacer un programa donde analicemos más a fondo las informaciones, las noticias? No siempre los católicos logramos comprender qué cosa es lo que debemos hacer si es que no lo hacemos en base a la información. Y los primeros programas de Criterios, en realidad, eran tomar una noticia o dos de las más importantes que habían acontecido y comentarlas en la radio, en el aire, ¿no? Y en consecuencia eran básicamente una especie de ampliación de noticias, teniendo como hilo conductor lo que acontecía constantemente. Poco a poco, sin embargo, a través de los correos electrónicos, a través de el correo impreso, por ejemplo, se iba suscitando en nosotros una comprensión cada vez más clara de que en realidad lo que se necesitaba no era tanto explicar algunas noticias, sino más bien a partir de algunos acontecimientos o de algunas noticias, o en algunos casos de inquietudes, tratar de ofrecer cuáles son precisamente los criterios o las ideas principales en base a las cuales un católico tiene que hacerse un juicio de la realidad. Y así fue tomando perfil este programa Criterios, que justamente por iniciativa, repito, de nuestro director Douglas Archer, el arquero de Dios, este programa fue cada vez explicitando mejor el título, Criterios, ¿no? Y por qué efectivamente es tan importante tener criterios hoy en día. Una de las razones principales por las cuales el católico hoy en día necesita tener criterios, es decir, recuerden ustedes que criterio viene del término krinein de griego, que significa discriminar, seleccionar, sopesar, poner en la balanza y, en consecuencia, elegir, ¿no? Es interesante que comparte la misma raíz con la palabra crisis, ¿no? Que significa un momento no de drama, sino básicamente un momento de decisión y de oportunidad. Todos los católicos enfrentamos pequeñas crisis en nuestra vida. Es decir, no momentos de derrumbamiento ni nada por el estilo, ¿no? Entendido en un sentido griego, si quieren ustedes, de tradición helenística, la crisis significa una circunstancia en la cual se presenta para nosotros una oportunidad de movernos hacia adelante, ya sea en nuestra acción apostólica, ya sea en nuestra vida cotidiana, en la práctica de la fe, ya sea espiritualmente, cuando surge una situación que nos interpela y en la cual nosotros podemos escoger constantemente si optamos por lo que nos provoca u optamos por la conducta virtuosa. Ahí está básicamente la clave de el momento de crisis. Y en ese sentido, la crisis no es un momento monumental donde se nos presenta un gran sacrificio. No. La crisis es cualquier circunstancia pequeña en la que nosotros tenemos que optar. Y la manera como el mundo se está presentando actualmente, es decir, los cambios profundos que se están dando a nivel cultural en nuestros propios países, hacen precisamente que nosotros tengamos que optar constantemente por aquello que es lo más conveniente para nosotros. Y ya no es el entorno nuestro, ya no es la sociedad la que elige por nosotros. La sociedad y la cultura que nos rodea, por lo menos ya no escoge por nosotros en el sentido cristiano. Y acá les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cómo eran las Semanas Santas? O quienes son, en el pasado me refiero, o quienes son más jóvenes, pregunten cómo eran la Semana Santa a las personas mayores, cuando ellos, las personas mayores, eran jóvenes. Y se van a dar cuenta que, con sorpresa, para los que lo recuerdan y para quienes no, lo que le cuentan las personas mayores, que la Semana Santa en nuestros países, en España, en América Latina, eran momentos sumamente intensos porque se suprimían, por ejemplo, las ofertas de actividades frívolas, ¿no? Cuando yo era pequeño, por ejemplo, recuerdo que no había señales de televisión, simplemente el Viernes Santo no había señal de televisión, no habían cines, no habían centros de entretenimiento, y en consecuencia la austeridad del Viernes Santo era una austeridad en la que de alguna manera nosotros los católicos éramos prácticamente conducidos. Las tradiciones, las prácticas sociales favorecían la práctica del Viernes Santo. Y en consecuencia, no había mucho mérito en practicar el Viernes Santo nuestra propia fe, porque la sociedad, la cultura de alguna manera optaba por nosotros. Poco a poco fueron apareciendo las señales de televisión. La competencia comercial hizo que algunos canales de televisión comenzaran a programar, por ejemplo, películas de corte religioso, porque vieron que había un público que podía ver películas de corte religioso. Esa tradición se mantiene en algunos canales, en otros no. En otros sigue habiendo una programación que simplemente desconoce completamente que algo ha pasado, que estamos en Viernes Santo. Y por ejemplo, incluso en los correos de nuestra agencia católica, recibimos en los días previos a la Semana Santa ofertas turísticas para pasar la Semana Santa en los rincones más inimaginados del mundo, ¿no? Desde Varadero en Cuba, hasta balnearios en el Caribe, hasta balnearios en el Perú, hasta resorts turísticos en los Andes peruanos, en el sur de Chile, en la zona de los lagos también del sur en Argentina. En última instancia, básicamente se nos ofrece a nosotros, que somos una agencia católica, ciertamente se trata de un envío de correo masivo, o sea que, digamos, ni toman en cuenta eso. Pero para que se hagan ustedes una idea, a una agencia católica llegan más de dos o tres propuestas al día de cómo pasar la Semana Santa de una forma que no tiene nada de santa. Y en consecuencia, hoy en día, a diferencia de lo que sucedía en la época en que yo era muy pequeño, o en la época en que nuestros mayores, nuestros padres, por ejemplo, o nuestros abuelos eran jóvenes, eran pequeños, ahora la Semana Santa es una opción, y cada vez más es una opción contracultural. El cardenal Eugenio Araújo de Sales, por ejemplo, el anterior arzobispo de Río de Janeiro, en un coliseo que se encuentra al costado del famoso estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, el famoso estadio de fútbol, ¿no? En un coliseo para unas 10.000 personas que se llama el Maracanazinho, o sea, el pequeño Maracaná, que está justamente al costado del Maracaná, organizaba un gran encuentro de fe durante los días del carnaval, que precedían precisamente al miércoles de ceniza, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería justamente demostrar que era posible para los jóvenes vivir un momento intenso de fe, de recogimiento, de celebración de la fe, de oración, que reparara de alguna manera la cantidad del daño moral que se hacía durante los días de carnaval, en los que básicamente había un desenfreno total, ¿no? Y nosotros sabemos, por las enseñanzas de la Iglesia, por lo que siempre han escrito los maestros espirituales, por lo que forma parte de la doctrina dogmática de la Iglesia, y por las cosas que nos han recordado siempre Juan Pablo II y también el Papa Benedicto XVI, que el pecado es un acto suicida, y que no existe pecado, por más secreto que sea, que no tenga una consecuencia devastadora en la humanidad, porque el mal de ese pecado se transmite a todos los hombres. Entonces, justamente, para reparar por todo este pecado que se estaba cometiendo y que estaba infectando a toda la humanidad, comenzando por el mismo Brasil, y esto el cardenal Araújo de Sales era muy consciente, era necesario rezar y realizar una actividad contracultural, porque justamente si es que el carnaval era una ocasión de perdición para todo el mundo, lo era especialmente para los jóvenes. Y en consecuencia, el cardenal arzobispo, hacía una ocasión particular para invitar especialmente a los jóvenes a ese retiro espiritual en el Maracanazinho. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. De ahí, pues, hermanas y hermanos, la importancia de entender lo que significa criterios, tener criterios. Nosotros, los católicos, ya no podemos ser personas que simplemente somos iguales que todos los demás, solo que vamos a misa todos los domingos. Pero en todo lo demás somos exactamente iguales a los demás. No, porque estamos en una sociedad donde en los distintos ámbitos que vemos elementos de lo que el Papa Juan Pablo II describía como la anticultura de muerte, ¿no? Y la vemos en el ámbito político cuando vemos que hay congresistas, diputados, autoridades públicas que se llaman católicas, que van a eventos católicos o que dicen ser respetuosos del catolicismo, pero que en realidad aprueban leyes en contra de la fe y de la religión, que aprueban leyes que van en contra de los principios fundamentales de la moral, ya ni siquiera de la fe y de la religión, ¿no? Pienso en la fe y en la religión cuando, por ejemplo, el Partido Socialista en España impone una pseudo-educación para la ciudadanía que tiene que ser un curso obligatorio y que es un desembarco ideológico total, es decir, desvergonzado y directo, el Estado cree que tiene que educar y lavarle el cerebro a las personas sobre cuáles son los valores que deben tener. Y esto lo dice abiertamente el programa, no lo dice indirectamente. No es que nosotros acá creamos en una teoría de la conspiración. No, no, no. El programa abiertamente señala que la educación para la ciudadanía procura imponer en los jóvenes valores. Es decir, el Estado, mediante un equipo de partidarios de la homosexualidad, del anticlericalismo, de enemigos de la religión, de la difusión del agnosticismo, del laicismo en el ámbito público, elaboran un programa que es un proceso de lavado de cerebro de los hijos, ante los cuales los padres de familia no tendrían ningún derecho, porque justamente señalan que esa es tarea del Estado. ¿Cómo educar va a ser tarea del Estado? Tarea del Estado es proporcionar los medios de la educación, pero educar propiamente, eso lo hacen primero los padres y después los educadores y los profesores. Al Estado le corresponde proporcionar la infraestructura, los medios que garantice que todos los seres humanos tengan acceso a la educación. Pero el Estado, este ente abstracto que debe regir y servir a la sociedad, es el que debe diseñar cuáles son los valores que tienen que estar en la cabeza de las personas. Jamás. Eso es nazismo. Y por más que se haga bajo una capa democrática, eso, creer que el Estado tiene la potestad de transformar la mente de las personas, es nazismo. No hay nada que hacer. Entonces, los católicos nos vemos constantemente enfrentados a estas situaciones en nuestra vida cotidiana. Los padres de familia, respecto de la educación de sus hijos, respecto de los contenidos que se difunden en distintos ambientes, tienen que tomar una decisión. Nosotros en el ámbito de trabajo, donde vemos que cada vez más las empresas, bajo este esquema globalizado de alta eficacia y de alto rendimiento, son cada vez más impersonales y alientan cada vez más una competencia desleal entre los co-trabajadores, o sea, en vez de alentar la solidaridad y el compañerismo dentro del trabajo, alimentan la competencia, el echarle la culpa al otro, el librarse de responsabilidades y endosárselas al otro, con el fin de tener una hoja impecable que me permita ascender, no solamente a diferencia de otros, sino a costa y por encima de otros, ¿no? Y así nosotros en general vemos que existe una masiva forma cultural que nos afecta y nos cuestiona cotidianamente, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son los criterios? Los criterios son aquellos elementos mentales que nosotros tenemos mediante los cuales aplicamos la fe a la vida cotidiana. Y ese ha sido el esfuerzo de este programa. Este programa pretende resolver los problemas de las decisiones que los católicos tenemos que tomar en nuestra vida cotidiana. Jamás, jamás va a poder un programa, un modesto programa, resolver los problemas cotidianos del católico. Pero sí hay algo importante que nosotros estamos llamados a realizar. Y es que nosotros tenemos que, los católicos, tenemos que tratar de tener una visión cada vez más clara de los distintos problemas. Y justamente, a través de estos programas, hemos ido tomando casos conflictivos, ¿no?, que cuestionaban nuestra fe. Lo que dicen los evangélicos basados en el principio de sola escritura y por qué los católicos no creemos en eso y creemos en el valor del magisterio. ¿Por qué nosotros los católicos estamos llamados a vivir con profundidad las reformas litúrgicas que han impulsado los pontífices y que impulsa también ahora Benedicto XVI con su próxima inminente exhortación apostólica sobre la Eucaristía? Y así sucesivamente hemos ido abordando temas. ¿Para qué? No porque creemos que al resolver o al plantear alternativas para esos problemas, problemas de carácter social, de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia, de la pena de muerte, de la guerra justa, tantos temas, es simplemente para ver que nosotros los católicos tenemos que pensar en católico. No solamente podemos, sino que tenemos que pensar en católico. Y pensar en católico significa aplicar los criterios que la doctrina nos ofrece. y esos criterios no siempre van a ser unívocos. Es decir, hay cosas fundamentales en las cuales los católicos no podemos discrepar. Recientemente, la dirigente de Católicas por el Derecho a Decidir, esta organización de supuestos católicos a favor del aborto en los Estados Unidos, decía que ella, por más que era absolutamente pro-aborto, que había lanzado campañas contra los obispos, campañas para que la Santa Sede perdiera el estatus de un Estado con capacidad de voz en las Naciones Unidas, y a pesar de todas estas actividades radicalmente anticatólicas, decía, yo sigo siendo católica, alguna vez me ha provocado salir de la Iglesia, pero no, sigo acá en la Iglesia Católica. Lo que no sabe Frances Kittling es que ella ya salió hace rato de la Iglesia Católica. No salió en la medida en que, siendo bautizada, sigue formando parte del cuerpo de Cristo, porque fue incorporada ella precisamente a través de esto. Pero es importante, del bautismo me refiero, pero es importante comprender que en el momento en que ella rompió el tejido de aquellas cosas que para los católicos son esenciales, ella ya en la práctica ha dejado de ser una católica practicante. Es una bautizada, pero está completamente apartada de la Iglesia. Y entonces los católicos tenemos así temas fundamentales, pero existen otros sobre los cuales podemos discrepar. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante, pues, comprender que incluso en los temas en los que discrepamos, por ejemplo, respecto de cuánta importancia debe tener el mercado en la organización de la economía. Nosotros sabemos que el mercado no puede ser erigido como un dios absoluto en la economía, pero cuánto papel tiene el mercado es algo en la que los católicos pueden honestamente discrepar, y discrepar además dependiendo de la situación de cada país en el cual se encuentre, ¿no? La doctrina social de la Iglesia nos señala que el Estado no puede ser el único elemento o el único factor que regule la economía. Pero por otro lado también nos señala que el mercado no puede ser el único elemento que maneje la economía, y mucho menos todavía que sea el que maneje los valores, porque los valores no pueden ser calificados como si fueran cuestiones económicas o comerciales o materiales. Tienen que ser vistas precisamente como lo que son, es decir, cuestiones que están por encima de la discusión y de la oferta y la demanda. Sin embargo, en la Centésimos Annus, Juan Pablo II reconocía que está visto que el mercado es en la práctica el sistema más eficaz para resolver necesidades de escasez de consumo de las personas. Entonces, sobre cuánto mercado, cuánto Estado, cuánta sociedad y cuánto Estado, etcétera, los católicos podemos discrepar, pero lo importante es que nuestra discrepancia no se base en un capricho, no se base en lo que me provoca o me conviene, sino que se base en un criterio, precisamente, en un principio mental ordenador que se base en el conocimiento mayor que pueda tener de la doctrina de la Iglesia. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Con una inteligencia bien informada en los principios de la fe. Porque un católico no puede tomar decisiones como católico si no está informado en lo que enseña en la fe, lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, lo que dicen las Escrituras a la luz de la doctrina de la Iglesia. Sin esa formación, un católico no puede tomar decisiones como católico. Y una vez que su conciencia esté informada, entonces podrá tomar decisiones, podrá hacer opciones. En algunos temas, algunos católicos optarán por una cosa, otros católicos optarán por otra, ¿no? Pero como decía San Agustín, en lo fundamental, unidad. En lo debatible, libertad. En todo, caridad. Este criterio ha procurado ser el que nos ha guiado a lo largo de todos estos programas, y con la bendición de Dios y la oración de ustedes, esperamos que siga siendo el que guíe este programa mientras Dios lo quiera. Hasta la próxima con Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.